Cada vez me jode más ver a un cura predicar en la iglesia de mi barrio, repartiendo paz y amor, pero medio mundo sin razón está hambriento y olvidado por el Señor. Por el Señor. Buscan un poco de igualdad para su boca llenar de un simple mendrugo pan. Pero el Vaticano no será.